Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Como siempre, es un noticiero popular con noticias locales, regionales e internacionales. Adelante con algunas noticias importantes de esta semana. Saludos y gracias por su sintonía. El cambio climático agrava los incendios forestales, es la nueva anormalidad. Era un olor que invocaba un recuerdo, tanto para Emily Kutschbauer en Carolina del Norte como para Ryan Bomba en Chicago. Era el humo de los incendios forestales, el olor de un mundo cada vez más caliente y ocasionalmente en llamas. Bauer recordó una escena de la sorpresa que sintió por el hollín que cubrió su automóvil hace 3 años, poco después de graduarse de la universidad en San Diego. Bomba tuvo un déjà vu de San Francisco, donde el aire era tan denso por el humo que la gente tuvo que usar mascarillas. Pensaron que habían dejado atrás las preocupaciones por los incendios forestales en California, pero un Canadá que está ardiendo de mar a mar llevó uno de los efectos más viscerales del cambio climático a lugares que antes parecían inmunes. Ha sido un sentimiento muy apocalíptico porque en California la conversación es como, oh, es normal. Esto es exactamente lo que sucede en la costa oeste, pero no es muy normal aquí, según los entrevistados. A medida que el clima de la Tierra continúa cambiando, debido a los gases emitidos al aire y que atrapan el calor, cada vez menos personas están fuera de alcance de las nubes expansivas y mortales del humo de los incendios forestales, según los científicos. Los incendios forestales ya consumen 3 veces más de Estados Unidos y Canadá cada año que en la década de 1980, y los estudios predicen que los incendios y el humo empeorarán. Si bien muchas personas expuestas a la mala calidad del aire pueden preguntarse si esta es una nueva normalidad, varios científicos dijeron a The Associated Press que rechazan específicamente esa idea porque la frase hace que parezca que el mundo ha cambiado a un patrón nuevo y constante de eventos extremos. ¿Es esto una nueva normalidad? No, es una nueva anormalidad, dijo Michael Mann, climatólogo de la Universidad de Pensilvania. Continúa empeorando si seguimos calentando el planeta. No nos instalaremos en un nuevo estado. Es una línea de base en constante movimiento de lo peor a lo peor, añadió. Es tan malo que tal vez el término incendio forestal también deba repensarse, sugirió Jennifer Francis, científica del Centro de Investigación Climática Woodwell. En realidad ya no podemos llamar los incendios forestales, dijo Francis. Hasta cierto punto simplemente ya no lo son. No son silvestres, ya no son naturales. Los estamos haciendo más probables, los estamos haciendo más intensos. Varios científicos dijeron a la Associated Press que el problema del humo y de los incendios forestales empeorará progresivamente hasta que el mundo reduzca de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que no ha sucedido a pesar de años de negociaciones internacionales y metas idealistas. En general, los incendios en América del Norte empeoran y queman más tierra. Incluso antes de julio, tradicionalmente el mes con más incendios en el país, Canadá estableció un récord de mayor área quemada con 81.409 kilómetros cuadrados o 31.432 millas cuadradas, que es casi un 15% más que el récord anterior. Un año como este podría ocurrir con o sin cambio climático, pero el aumento de la temperatura lo hizo mucho más probable, según Park Williams, un bioclimatólogo que estudia el fuego y el agua en la Universidad de California en Los Ángeles. Estamos viendo especialmente en todo el oeste grandes aumentos en la exposición al humo y una reducción en la calidad del aire que se atribuyen al aumento de la actividad de los incendios. Numerosos estudios han vinculado el cambio climático con el incremento de incendios en América del Norte porque el calentamiento global multiplica los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente la sequía y sobre todo en Occidente. Y bien, pues sigue la nota, pero está diciendo que debido al cambio climático los incendios se están haciendo mucho más frecuentes y se han convertido en la anormalidad en vez de la norma, ¿no? De los incendios. Y para concluir, pues se experimentan muchos síntomas debido a estos incendios forestales. Los ojos irritados, la garganta áspera, respirar el humo de los incendios forestales también puede causar problemas a largo plazo en todo el organismo. Y explican los científicos que esto incluye efectos respiratorios como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como impactos en la función cardíaca, cerebral y renal. En un plazo más largo, el cambio climático, desafortunadamente, el humo de los incendios forestales no desaparecerá porque realmente no hemos hecho mucho, lo suficiente rápido como para marcar una diferencia, dijo el científico de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, Ed Abol, quien agregó que si bien las personas pueden tomar medidas como usar mascarillas o filtros de aire para tratar de protegerse, en última instancia estamos retrasados aquí en términos de una respuesta efectiva. Esta es una nota de Associated Press en el Los Angeles Times. Y en noticias de medio ambiente, esta nota de Democracy Now, el número de muertes por las altas temperaturas asciende a 112 en México y a 14 en el sur de Estados Unidos. La Secretaría de Salud de México informó que al menos 112 personas habían muerto en las últimas 2 semanas debido a una ola de calor sin precedentes que provocó temperaturas de hasta 50 grados Celsius. Residentes de la ciudad de Monterrey afirman que se han visto obligados a limitar el tiempo que están al aire libre. Y aquí hay una nota, dice, yo trabajo en la obra y sí está feo. Nos estamos hidratando con agua, descansamos como unos 15 minutos para poder volver a trabajar y descansamos otra vez. Y así estamos cada hora. Mientras tanto, continúa la ola de calor y los altos índices de humedad en Texas y los estados del sureste de Estados Unidos, donde las autoridades afirman que las temperaturas extremas han causado la muerte de al menos 14 personas. Más hacia el norte del país, más de 100 millones de personas han recibido nuevamente advertencias sobre la calidad del aire este viernes debido a que el denso humo proveniente de los incendios forestales de Canadá se están desplazando hacia el este. Este viernes por la mañana, las ciudades de Detroit, Washington D.C. y Nueva York registraron los peores índices de calidad del aire a nivel mundial. Aunque los meteorólogos pronosticaron una ligera mejora de la calidad del aire durante el pasado fin de semana y el festivo 4 de julio. Mis versos son una plegaria, deja que te diga que el dolor que sientes también lo siento. En noticias internacionales, unas 400 personas son arrestadas en toda Francia durante la tercera noche de protestas por la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía. Esta nota de Democracy Now. En Francia, más de 400 personas fueron arrestadas este jueves durante el tercer día consecutivo de las multitudinarias protestas que se están llevando a cabo en las calles de todo el país por la muerte a manos de la policía del joven Nael de 17 años. La policía antidisturbios francesa se desplegó en varias ciudades del país y se registraron violentos enfrentamientos en el suburbio parisino de Nanterre, el lugar de nacimiento de Nael, y donde el joven recibió este martes un disparo mortal tras ser detenido por infringir presuntamente las normas de tránsito. Nael, de ascendencia argelina y marroquí, era hijo único y fue criado por una madre soltera. El adolescente trabajaba como repartidor y su abuela lo describió, cito, como un chico bueno y amable. Estas fueron las palabras expresadas por Karina Katim, una funcionaria local del suburbio parisino de Leblanc-Mesnil, y dijo, y cito, el honor del joven Nael se salvó gracias a las cámaras que registraron el hecho. Si las cámaras no hubieran estado ahí para grabar, podrían haber manipulado el perfil de Nael, podrían haber dicho, él ya ha tenido problemas con la policía en el pasado, sus antecedentes son un poco dudosos. Y no, no, se trata de un joven de 17 años que fue asesinado por la policía y hay que admitirlo. Nota de Democracy Now. Y en México se está viviendo un momento muy importante en relación con la producción del maíz que afecta a tanta gente campesina. Y pues recordando que es la base de nuestra alimentación allá en México, esto nos afecta a todos. Entonces esta nota es muy interesante, se titula Soberanía Alimentaria, Comercio y Políticas de Maíz. Bueno, hoy está hablando del maíz genéticamente modificado. Este maíz siempre ha sido un gran problema, un tema muy polémico en México. El maíz, como se le conoce en la mayor parte del mundo, es el núcleo de la dieta y la cocina de México. El cultivo alimentario mundial se domesticó por primera vez en Mesoamérica, que ahora alberga la reserva más rica de biodiversidad de cultivos del mundo. Esto es muy importante. Está en Mesoamérica, se está albergando ahorita la reserva más importante, más rica de esta biodiversidad de cultivos del mundo. Los grupos de agricultores, ambientalistas y de consumidores ganaron y defendieron con éxito una orden judicial de 2013 para impedir que las empresas agroquímicas siembren maíz transgénico en México, argumentando que violaban la garantía constitucional de los mexicanos del derecho a un medio ambiente limpio. Se consideró que ese derecho incluía la protección de la polinización cruzada de variedades nativas de maíz por maíz GM. En 2020, un decreto presidencial prohibió el cultivo de maíz transgénico y anunció la eliminación gradual para 2024 de glifosato, el herbicida tóxico, y las importaciones de maíz transgénico. Los grupos de presión de la agroindustria en los Estados Unidos y México se han opuesto enérgicamente a las restricciones que se avecinan. Algunos han pedido al gobierno de los Estados Unidos que inicie una disputa comercial formal bajo el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el nuevo T-LCAN, bajo la nueva sección de biotecnología agrícola del acuerdo. La IATP ha analizado el texto del nuevo T-LCAN y no ha encontrado ninguna base para tal afirmación. Los investigadores de la IATP han seguido a la controversia en curso en estrecha colaboración con aliados en México que buscan defender el derecho soberano del país a tomar medidas para proteger la salud pública, el medio ambiente y su patrimonio cultural. Y una comunidad en Honduras lucha contra la multinacional de Estados Unidos que estableció una ciudad privada en su territorio y que demandó al gobierno centroamericano para combatir su implementación. Esta nota de Democracy Now. En Honduras, varias comunidades están luchando contra la privatización y la explotación proveniente del extranjero después de que la presidenta hondureña Xiomara Castro y el Congreso de ese país derogaran una ley que estableció las llamadas zonas de desarrollo económico y empleo, donde las empresas privadas tienen, cito, autonomía funcional y administrativa del Gobierno Nacional de Honduras. Ahora, una empresa con sede en Delaware, llamada Próspera, ha iniciado una demanda judicial para impugnar la derogación de dicha ley en virtud del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. La compañía busca una compensación de casi 11 mil millones de dólares, lo que equivale a casi 2/3 de todo el presupuesto de Honduras para 2022. Este es un ejemplo de los derechos extremos de los inversionistas que otorga este tratado comercial internacional, que además se opone de forma directa a la soberanía hondureña, dice Melinda San Luis, directora del Observatorio de Comercio Global de la organización Public Citizen. También hablamos con Vanessa Cárdenas, que es líder del patronato de Crawfish Rock, la zona directamente impactada por la zona de desarrollo económico y de empleo de la compañía Próspera en la isla de Roatán. Cárdenas describe el estrés que genera en la población local la pérdida del control sobre sus comunidades y añade, y cito, no sabemos cuándo nos quitarán nuestras casas. Nosotros, por supuesto, tenemos el derecho a ser libres y a ser consultados previamente sobre cualquier tipo de proyecto que se esté llevando a cabo en nuestra comunidad. Esta nota de Democracy Now. suelen pasar. Cosas que ni el alma la puede borrar. ¿Cuántas veces se odia de tanto que se ama? A veces sonreímos en vez de llorar. Cosas que suceden, que suelen pasar. Cosas que ni el alma la puede borrar. ¿Cuántas veces se odia de tanto que se ama? A veces sonreímos en vez de llorar. Mil veces he tratado de olvidarte. Me enamoré de ti sin conocerte. Ahora que junto a mí vuelvo a tenerte. La decisión de la Corte Suprema de bloquear el alivio de los préstamos estudiantiles de Biden es un duro golpe para quienes luchan contra una deuda aplastante. Te rompe mentalmente el espíritu, dicen. Es una nota de Los Angeles Times. Mimi Huang se regocijó cuando el presidente Biden anunció planes el año pasado para cancelar miles de dólares en deuda estudiantil. La joven de 20 años había obtenido $30,000 en préstamos federales para pagar su primer año en la universidad. Es una verdadera carga para mí saber que llevo tanto de un año de escuela, dijo. Mientras se enfrentaba a la posibilidad de triplicar la deuda de su préstamo al quedarse en el sur de Oregón, Huang decidió regresar a la casa de su familia en Hayward el año académico pasado e inscribirse en un colegio comunitario. El plan de Biden habría reducido la deuda de Hong a $10,000, pero su esperanza de alivio y las esperanzas de millones de prestatarios en todo el país que deben alrededor de 1.6 billones en préstamos estudiantiles federales fueron aplastadas el viernes cuando la Corte Suprema bloqueó el plan de Biden. En un fallo de 6-3 en Biden contra Nebraska, la mayoría conservadora dictaminó que solo el Congreso podía autorizar una cancelación a gran escala de préstamos proporcionados por el gobierno y no lo había hecho. Horas después de la decisión de la Corte Suprema, Biden anunció que se movería nuevamente para promulgar el alivio de la deuda bajo la Ley de Educación Superior de 1965, una ley diferente a la que usó inicialmente. Este proceso probablemente llevará más tiempo, pero Biden cree que es legalmente sólido y ofrece el camino más sólido para aliviar de los para alivio de los prestatarios. La administración también dijo que instituirá un programa de pago en rampa de 12 meses que protegería temporalmente a los prestatarios del incumplimiento o daño a su crédito si no hacen los pagos. Aún así, para los prestatarios, el fallo de la Corte Suprema llega en momentos de precariedad financiera mientras luchan para llegar a fin de mes, especialmente en regiones de alto costo como Los Ángeles y el área de la Bahía, con alquileres exorbitantes y precios crecientes de alimentos y gasolina. El fallo agrega una presión cada vez mayor sobre el cálculo de su presupuesto personal, con los pagos de préstamos estudiantiles programados para reiniciarse en octubre después de un aplazamiento de 3 años por la pandemia. Grupo LGBTQ critica a DeSantis. La organización republicana condena la campaña por compartir un video anti-Trump homofóbico. Esta nota de Los Angeles Times, un grupo prominente que representa a los conservadores LGBTQ, dice que un video compartido por la campaña presidencial de Ron DeSantis, cito, se aventuró en territorio homofóbico al criticar a su rival Donald Trump por su pasado apoyo a las personas homosexuales y transgénero. La cuenta de Twitter de DeSantis War Room compartió el video el viernes, el último día del mes del orgullo LGBTQ de junio, y presenta a Trump en la Convención Nacional Republicana de 2016, diciendo que haría todo lo que estuviera en su parte para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ. En 2016, Trump prometió protección contra el terrorismo semanas después de que el club nocturno Pulse, un bar gay en Orlando, Florida, fuera atacado en uno de los tiroteos masivos más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Luego, el video cambia a música oscura y estruendosa a imágenes de DeSantis, el gobernador de Florida, que sigue a Trump por amplios márgenes en las encuestas para la nominación presidencial de 2024, y muestra titulares sobre la firma de DeSantis y dice de la lista más extrema de leyes antitrans en la historia moderna y un proyecto de ley de baño antitrans draconiano. Las imágenes están unidas con videos de hombres musculosos sin camisas y varios actores de Hollywood. Y dice, y cito, para concluir el mes del orgullo, dijo, escuchemos al político que hizo más que cualquier otro republicano para celebrarlo. Tuiteó la campaña de DeSantis con el video criticando a Trump. El video generó críticas inmediatas de los conservadores LGBTQ, incluidos los republicanos de Log Cabin. La campaña de DeSantis no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el sábado. Y el video, que originalmente fue publicado por la cuenta Proud Elephant US, fue compartido horas después de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema dictaminara que un artista gráfico cristiano puede negarse a diseñar sitios web de bodas para parejas del mismo sexo. La disidencia de los jueces liberales dijo que la decisión marcaría a los gays y lesbianas para un estatus de segunda clase. Colvin, el que escribe el artículo, escribe para la prensa asociada en Los Angeles Times. Latinos protestan la postura migratoria del sheriff del condado de Riverside. Los activistas latinos que crean contenido para las redes sociales se manifestaron en Corona el sábado 1 de julio para protestar por la participación del sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, en una coalición de seguridad fronteriza promocionada por el candidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis. La protesta de Latino Content Creators for Immigrant Justice buscaba el retiro de Bianco de la coalición que DeSantis anunció el 22 de junio con una carta firmada por más de 90 sheriffs, incluido Bianco.

entra en vigor. Así es la nueva ley de DeSantis contra la inmigración ilegal en Florida. Nota de CNN. La preocupación aumenta entre los inmigrantes en Florida ahora que este 1 de julio entró en vigor la nueva estricta legislación contra la inmigración ilegal promulgada por Ron DeSantis. Según la medida, quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de 5 años de prisión o una multa de 5,000 por persona. También exige a las personas, a las empresas, con al menos 25 empleados, que verifiquen el estado inmigratorio de los trabajadores en una base de datos llamada E-Verify y crea sanciones para los empleadores que a sabiendas den trabajo a, cito, extranjeros no autorizados. Ya hay alarma y confusión entre las comunidades de trabajadores inmigrantes de Florida. Nessa Xiotecuitli, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, le dijo a la CNN que a algunos inmigrantes les preocupa que la ley, cito, los haga más vulnerables y los exponga a la explotación. Xiotecuitli dijo que no puede confirmar los rumores de que hay trabajadores evitando Florida de manera masiva, pero dice que ha escuchado reportes de algunos que, cito, decidieron quedarse fuera de Florida en menor escala. También ha surgido varias publicaciones en redes sociales que afirman mostrar vacantes en lugares y granjas donde los trabajadores trabajan tradicionalmente. En TikTok aparecieron publicaciones de personas que afirman ser camioneros latinos y que dicen que se negarán a llevar mercancías a Florida en protesta por esta nueva ley. Y en noticias de inmigración, la capital de Florida se llena de inmigrantes del país que rechazan la ley de DeSantis. Cientos de inmigrantes se congregaron este viernes en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que políticos mediocres, dice la nota, usen periódicamente a los latinos como piñatas, según dijo un informe de los oradores. La concentración afuera de del Capitolio, el edificio que alberga el Congreso Estatal, fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad. Algunos de esos automóviles salieron de San Diego, California, la semana pasada, con el lema, cito, "Todos somos Florida", para solidarizarse con los inmigrantes de Florida afectados por la SB 1718. Su caravana estuvo en 13 ciudades y fue sumando participantes hasta su llegada a Florida anoche. En el parque frente al Capitolio había desde la mañana un grupo grande de personas con camisetas con la leyenda de "Todos somos Florida" y banderas de países como México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a los que se espera que vayan sumándose muchas más a lo largo del día. Gritos como "Sí se puede" o "El pueblo no será vencido" resonaron en el parque frente al Capitolio en un día muy caluroso, pero con mucho ánimo en esta zona del norte de Florida. Y bueno, no tengan miedo, no se vayan de Florida, dijo el activista Luis Vega, que luchó en su día contra la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que esta ley floridiana, que según dijo es una copia de aquella, no va a ser implementada porque se va a pelear en la justicia. Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para poder expresar lo que sienten cuando se acerca la hora cero, dicen, una reforma migratoria integral acompañada de una amnistía para todos los indocumentados a nivel federal, fue la reclamación más escuchada en la concentración junto a los llamamientos para parar esta ley. Juan José Gutiérrez es un dirigente de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes y uno de los llegados en la caravana que partió de California. Subrayó que hay que evitar a toda costa que el ejemplo de la ley SB 1718 se extienda por el país como un cáncer, dijo. Gutiérrez agregó que para evitar que políticos mediocres, que es una aparente alusión a DeSantis, sigan usando como una piñata a los inmigrantes cada vez que necesitan contentar a sus bases electorales, es necesario que el Congreso apruebe la tantas veces postergada reforma migratoria. Otros de los participantes en la concentración hicieron hincapié en que los indocumentados trabajan y no son una carga social, pues también pagan impuestos. 1.600 millones de dólares solo en Florida y 47 mil millones de dólares en todo el país, según dijo una de las activistas que tomó la palabra espontáneamente. Medios como Univisión, que transmitió en directo desde la concentración, subrayaron la ausencia de políticos y representantes estatales en esta protesta. Está previsto actos de protesta para el día de hoy en distintas ciudades de Florida y, según dijo F. Gutiérrez, se va, y cito, a anunciar un boicot a los productos de Florida como frutas y verduras y jugo de naranja, así como otros cítricos, en rechazo a esta ley. El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de la coalición de coaliciones Todos Somos Florida, señaló, además de las protestas, abogados de organizaciones de derechos civiles y proinmigrantes han diseñado una estrategia legal contra la SB 1718 que se va a plasmar en varias demandas judiciales. ¿De dónde son los inmigrantes que envían la mayor parte de sus ingresos a sus familias desde Estados Unidos? En los últimos años ha aumentado el porcentaje que los inmigrantes destinan de sus ingresos para enviar a sus familias fuera de Estados Unidos. Pero los de Guatemala han incrementado considerablemente dicha cifra, según un reporte de SEMLA. Los inmigrantes de Guatemala, Honduras y República Dominicana lideran entre los originarios de países latinoamericanos que envían el mayor porcentaje de sus ingresos a sus familias. Guatemala lidera la lista, ya que del 100% del dinero que reciben por su trabajo, estos inmigrantes envían el 53% a sus familias. En tanto, los originarios de Honduras ocupan el segundo lugar con 33% y los de República Dominicana la tercera posición entre países de América Latina con 22% de remesas. Así lo reporta un análisis de Jesús Cervantes González, director de Estadísticas Económicas y coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe, del SEMLA, y Denise Jiménez, economista de la misma organización. El reporte destaca los porcentajes, no los montos, ya que México sigue liderando como el país que más remesas recibe de sus inmigrantes. En la lista siguen en cuarta posición El Salvador con 16%, México con 15%, Ecuador con 11%, Nicaragua con 10%, Panamá con 9% y Colombia con 7%. Los autores destacan que en 2021 aumentó en términos generales el porcentaje de envío de remesas desde Estados Unidos con respecto a los ingresos que reciben los inmigrantes. En 2021, la media aritmética del porcentaje de ingreso enviado desde Estados Unidos como remesas por el conjunto de los 42 grupos migratorios fue de 10%, pero la medida ponderada fue más alta de 12%. Hay fuertes diferencias entre grupos migratorios en el porcentaje de ingreso enviado como remesas. Del 2018 al 2021, el 57% del conjunto de los 42 grupos migratorios registraron un incremento en el porcentaje de su ingreso que enviaron como remesas a sus familiares. Los inmigrantes de países mencionados registraron un incremento entre 2018 y 2021, pero los de Guatemala son los que más aumentaron, con 16 puntos porcentuales, ya que pasaron de 37% al 53%. En el caso del grupo migratorio mexicano, el porcentaje del ingreso enviado desde Estados Unidos como remesas a sus familiares en México resultó de 10% en 2017, 11% en 2018 y 15% en 2021, según este reporte. Esta es una nota de La Opinión. Noticias laborales, es probable que se amplíe la huelga hotelera. Los trabajadores de 18 hoteles en el área de Los Ángeles, en Orange County, se han marchado. Unión no está diciendo cuáles son los siguientes en participar. En el segundo día de una gran huelga, miles de trabajadores de servicio en hoteles en los condados de Los Ángeles y el condado de Orange permanecieron sin trabajo el lunes en medio del periodo vacacional del 4 de julio. Rico en turistas, sin señales de movimiento, hacía acuerdos contractuales o claro, indicaron de que hoteles representados por sindicatos verán piquetes a continuación. Los contratos expiraron a la medianoche del viernes para unos 60 hoteles del sur de California, donde los trabajadores están representados por Unite Here, Local 11, y la huelga comenzó el domingo por la mañana. El Westin Bonaventure Hotel, situado en el centro de Los Ángeles, es el empleador más grande del sindicato, con más de 600 trabajadores, y llegó a un acuerdo tentativo el miércoles por la noche, evitando una posible huelga antes del vencimiento del contrato en ese lugar. Pero ninguno de los otros hoteles en los condados de Los Ángeles y en Orange han llegado a acuerdos con el sindicato todavía, según Kurt Peterson, copresidente de Unite Here Local 11. El lunes por la tarde, los empleados de 18 de estos hoteles, incluido Biltmore y JW Marriott en el centro de Los Ángeles y Fairmont Miramar en Santa Mónica, se declararon en huelga, según el sindicato. Los trabajadores permanecieron en el trabajo en varios hoteles representados por el local 11. El sindicato no ha dicho qué hoteles verán próximas huelgas y piquetes. Y aquí hay una cita, dice, es una decisión estratégica sobre dónde vamos a atacar a continuación y muchos factores intervienen, dijo Peterson el lunes. El hecho de que los hoteles del centro y de Santa Mónica estuvieran particularmente ocupados con el feriado del 4 de julio y una gran convención de que anima en el centro, influyó en la decisión del sindicato de hacer huelga en varias de estas propiedades, primero que en otras, dijo. Queremos, dijo, mantener a los hoteles alerta y adivinando. Todos los hoteles tienen rompehuelgas de la agencia en sus propiedades, esperando ser desplegados, dijo Peterson. Cuando la gente está trabajando y no en huelga, están pagando dos trabajadores dentro del hotel. Peter Hillan es un portavoz del hotel, de la Asociación del Hotel de Los Ángeles. Dijo que es típico que los hoteles contraten trabajadores temporales para garantizar que los huéspedes sean atendidos cuando los trabajadores sindicalizados están en huelga. Y dijo, si los trabajadores se quejan de ser reemplazados, deberían presentarse a trabajar, dijo Hillan. Los negocios continuaron como de costumbre el lunes por la tarde en el Marriott, en el distrito de entretenimiento de Los Ángeles, Leaf, incluso cuando los trabajadores del hotel formaron piquetes a los lados de la calle tocando tamborazos y silbatos. De pie, junto a las líneas de piquete, el trabajador de banquetes Jan Steen dijo, cito, que se sentía realmente confiado sobre la huelga y dijo que el número de piquetes había aumentado sustancialmente desde el domingo. Steen dijo que trabaja tanto en el Intercontinental como en el Marriott para llegar a fin de mes porque no tiene garantizadas las 40 horas a la semana en ninguno de los dos lugares. Y dijo, y cito, la mayoría de los servidores de banquetes o cantineros tienen un segundo o tercer trabajo para poder sobrevivir, dijo Steen. El sindicato no se ha movido de su posición en abril cuando propuso un aumento salarial inmediato de $5 por hora y un aumento anual de $3 durante 3 años. Los aumentos salariales son necesarios, dice el sindicato, debido a las viviendas caras de la región que están obligando a los trabajadores a moverse a otros lugares. Asimismo, una coalición de más de 40 hoteles involucrados en negociaciones con el sindicato no ha suavizado su postura desde que expiraron los contratos el viernes, argumentando que el sindicato se centró en una agenda política en lugar de los intereses de los empleados. El grupo también acusó al sindicato de no negociar de buena fe. Las quejas por el alto costo de la vida han sido un tema común en las acciones laborales de este año, incluida la huelga de escritores de Hollywood, que comenzó el 11 de mayo, y en las tensas negociaciones entre los actores representados por SAG, AFTRA y los estudios. Quejas similares también fueron la base de una huelga histórica en el otoño de unos 48 mil trabajadores académicos sindicalizados en los 10 en las 10 universidades de la Universidad de California. El grupo de negociación hotelera argumenta que el sindicato debería considerar seriamente una propuesta de aumentos de 2.50 por hora en los primeros 12 meses y 6.25 durante 4 años, cuando la propuesta, según el grupo hotelero, las amas de casa en los hoteles sindicalizados en Beverly Hills y el centro de Los Ángeles, que actualmente ganan $25 por hora, recibirán aumentos salariales del 10% en 2024 y ganarían más de $31 por hora para enero de 2027. Y la coalición se formó en mayo, cuando el sindicato intensificó la presión sobre docenas de hoteles con contratos a punto de expirar para que aprobaran amplias propuestas de aumento salarial. Y recuerden, Unite Key representa a los cocineros, los lavaplatos, amas de llaves que limpian las habitaciones y brindan 3 comidas al día a los clientes sin hogar del hotel. Estos trabajadores, que son empleados del hotel, no de la ciudad, abandonaron el trabajo el lunes.